¿Qué es la demencia? Un análisis teórico llevado a cabo desde la perspectiva de Alice, personaje protagonista de la película Siempre Alice. El doctor Salvador Jiménez Serrano, en su artículo titulado Demencia, un trastorno complejo, nos define y describe a la demencia, un trastorno mental caracterizado por la pérdida de la capacidad cognitiva y de la memoria. Hasta hace algunos años, se creía que la demencia era de tipo senil, es decir, que se encontraba estrechamente relacionada con el envejecimiento. Hoy sabemos que la demencia puede afectar tanto a jóvenes como a adultos y ancianos. La enfermedad del Alzheimer es el tipo de demencia más frecuente entre la población. Se estima que más de 500,000 de personas sufren de este padecimiento. Aunque los síntomas y los tipos de demencia pueden variar, esta se caracteriza, en general, por el deterioro de la capacidad cognitiva, de la memoria, el razonamiento, la comunicación y el lenguaje. La demencia puede ser causada por distintos tipos de enfermedades. Entre ellas se encuentra el Alzheimer, la demencia frontotemporal, que afecta principalmente a los lóbulos frontales y temporales del cerebro, con cuerpos de Lewy, caracterizada por depósitos anormales de proteínas en el cerebro, enfermedades hereditarias como la enfermedad de Huntington, y enfermedades metabólicas o infecciosas como la esclerosis múltiple. Algunos tipos de demencia pueden ser tratables, utilizando técnicas y ejercicios mentales para retrasar el progreso de la enfermedad. La enfermedad del Alzheimer, llamada así por quien fuera el primer investigador en señalarla y descubrirla, un médico alemán que en 1906 examinó el cerebro de una mujer fallecida por causas de enfermedad mental y descubrió características del tejido cerebral que más adelante atribuyó a esta enfermedad. Una característica de esta enfermedad es que no se puede diagnosticar con total certeza, sino hasta la autopsia. El cerebro presenta cambios como la pérdida de las células nerviosas, la disminución de compuestos químicos cerebrales, neurotransmisores, etc. Con base en lo que el doctor Salvador ofrece en su artículo, se analizó el caso de Alice, personaje protagonista de la película Siempre Alice. Siempre Alice es una película basada en la novela homónima de Lisa Genova. Esta película sigue la línea de Alice Howland, una profesora de lingüística de la Universidad de Columbia que comienza a experimentar confusiones y pérdida de memoria. Tras revisiones médicas, es diagnosticada con Alzheimer de inicio temprano. La película retrata cómo Alice, una mujer brillante, inteligente y ocupada en mantener una vida de buenos hábitos, lucha contra la demencia, tratando a toda costa de mantener su identidad a medida que la enfermedad avanza. Alice presenta un deterioro cognitivo considerable y veloz, lo que le provoca una profunda afección en su vida personal y profesional. Presenta dificultades para mencionar el nombre de los objetos, dificultades en el lenguaje y, por ende, en su comunicación, dificultades para una correcta socialización, entre otros. Estos problemas son clasificados en el tipo de agnosias y aprasias. Alice cuenta con un núcleo familiar bondadoso, sólido y amoroso. Su familia se compone de su marido y tres hijos adultos, quienes le muestran amor y apoyo. Conforme la enfermedad avanza, la familia empieza a encontrarse con dificultades, pues tal y como el doctor Salvador Jiménez lo menciona en su artículo, la demencia requiere de cuidados especializados que, a pesar del amor que siente la familia por Alice, estos no le pueden brindar. Se le bombardea con poca comprensión y falta de empatía. Constantemente se le cuestionan sus comportamientos o decisiones, hasta que poco a poco la familia empieza a asimilar que si Alice está cambiando su personalidad e identidad, es debido al progreso de esta enfermedad. La película concluye mostrándonos cómo la demencia poco a poco deteriora las funciones mentales de Alice, así como su vitalidad, su independencia y su personalidad. Y podemos ver el proceso que esta enfermedad conlleva en una familia y la importancia del acompañamiento profesional, tanto al paciente como a los familiares.